Carrillo fuera, lo quiero, ¿eh? Mami, cochalero. Juan Carlos. Va a tocar martillo Jorge Vidal, el director de la banda, que llevan 7 años con nosotros. Y todos ustedes sabían el corazón que le ponen ellos para venir aquí. Yo lo quiero ver volar por los de las trabajaderas de metal, mi arma. Y lo quiero ver en el cielo. ¡Todos por igual, valiente! ¡Por ello, Juli, mi arma! ¡Este! ¡Fuerte! Bueno, ¿cómo? Son estremecidos. Más bonita, hijo. Ahora mis angelitos que tienen hasta José. Vamos a mi cuenta, corazón artista.